En el capítulo anterior. Doña Esther tiene razón. No tenemos por qué cargar con los problemas de los otros, que suficiente tenemos con los nuestros. Es cierto, es cierto. Lo mejor es sacarlos. Que vea el gobierno qué hace con su problema. Pero, por favor, señores, a ver, señoras, ¿cómo van a creer que esa es una solución? Por favor, pónganme atención. ¿Cómo vamos a darles la espalda, ah? Usted mejor ni hable. El otro día llegué con fiebre al centro de salud y ni siquiera me atendieron. ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! No. Sí, hay que sacarlos. Hay otras soluciones. Sí, hay que sacarlos. No. Por favor, cálmense. ¡Hay que sacarlos! Esa no es la solución. ¡Hay que sacarlos! Señores, señoras. ¡Hay que sacarlos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Johnny, allá hay una farmacia, al lado izquierdo. Bueno, ya saben, me dejan hablar a mí, solo yo hablo. Está abierto, salen despacio. Johnny, déjenos ir solas, es aquí al frente. Puedo decirles que Gloria se cayó, si lo ven pueden sospechar. ¿Qué? ¿Me viste cara de tonto? ¿Solas? ¿Jamás? ¡No! ¡Suélteme! ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, coge, Gloria! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos, por favor! Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Gente Peregrina. Pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó a los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Hola, Marta. En carrera con los arreglos de la casa. Está quedando bien, ¿verdad? Pues sí, tuvimos que cambiar todo el techo. Pero la Tere, que es tan previsora, había estado ahorrando alguito de las remesas que yo mandaba y pues salimos adelante. Ay, pero no sé qué hubiera hecho sin ti. Gracias por hospedarnos. Faltaba más, para eso estamos los amigos. Es más, si se quedan otra semana, estrenan las habitaciones nuevas. ¡Ay, qué bueno verte de buen humor, José! ¡Ay, Marta! Ya nadie se muere de amor. O por lo menos, no se muere todos los días. ¡Ay! Decímelo a mí. Vecinos y vecinas de Pueblo de Paso, habitantes del campamento de migrantes, todos a la gran asamblea comunitaria, este sábado 24 a las 6 de la tarde en el salón de la alcaldía. ¿Y eso? ¿Pero quién convocó esa asamblea? A mí no me dijeron. ¡Uy, este Hugo! Pero bueno, qué bien que están haciendo algo y todos juntos. En fin, habrá que ir. Rafael, usted es muy impaciente. Entienda que el país tiene otras prioridades. Esta misma tarde tengo una junta con inversionistas y usted me viene con esto. Ubíquese, Rafael. Ahora el país le apuesta libre comercio y ya le voy a resolver eso de los deportados y de toda esa gente que tiene ahí en su pueblo. Justo estamos negociando con unos industriales para poner una maquila. Mire, señor ministro, tiene meses diciéndome lo mismo. Si no vengo directamente a meterme en su oficina, usted ni siquiera me atiende. Ya me quedó claro que este tema no es prioridad del gobierno. Pero si usted no me resuelve pronto, la próxima vez no me va a tener a mí en su despacho. No, ¿qué va? Sino a todo el pueblo. Este Cabrera. Los pueblos de frontera son un hervidero. camiones y carritos pasando de un lado al otro del puente, del río, del camino. Mercancía traficada y gente, gente llevada y traída. ¿Quién pone orden en los pueblos de paso? Los gobiernos locales, las policías, las mafias de traficantes, todos, nadie. Y en medio, comiendo en las cantinas, mal durmiendo en los hoteles, detenida en los centros migratorios, la gente que un día salió persiguiendo un futuro mejor. Ángela, Gloria, ¿cómo están, muchachas? Bien, hermana. No hay como dormir tranquilas. Muchas gracias por tenernos aquí. Para eso estamos, niña. Esta casa es un refugio. Aquí están seguras, pueden descansar, aliviarse. Pero realmente ustedes saben que tendrán que irse, ¿verdad? No, madre, no, por favor. Yo no quiero. Oiga, por favor, no. Porfa, déjenos quedarnos aquí más tiempo, ¿sí? Ay, hija, tranquila. Mira, es la ley. Ustedes no han hecho nada malo, pero tienen que deportarlas, devolverlas a sus países. Mira, yo pienso que ahí van a estar mejor. No, a mí me matan. Si yo vuelvo, me matan. Es que, hermana, usted no sabe. Las maras, yo tengo deudas pendientes y por eso vi, hermana. Si vuelvo allá, me matan. Ándale, Gloria. Mejor vas cantando como pajarito. Ay, que no sé dónde está, se lo juro, no lo sé. Él solo dijo que se iba para el norte y hace 3 semanas de eso. Mira, guapa, que si le vuelves a fallar al Chucky, esta vez no te perdona la vida. ¿O quieres que nos cobremos castigo otra vez? No, por favor, no. Entonces, Chelita, canta. Dinos dónde está el Ramiro. Dinos si te dejamos en paz. Es que no sé, de veras que no lo sé, no. Ni falta hace que nos digas nada. Ya sabemos por dónde anda ese traidor. Vamos a ir a cobrarle cuentas y no te creas que te escapas, porque si no lo encontramos, venimos por ti. Pues a mí me gustaría, Gloria, venir a castigarte otra vez. Estás guapa, ¿eh? De esta no te escapas, muñeca. Si no encontramos a Ramiro, la deuda la pagas tú. No me pueden mandar para allá. Por favor, no me mande, por favor. Ya, Gloria, ya. Cálmate. Hermana, no hay nada que se pueda hacer. Bueno, quizá el caso de Gloria merite para pedir refugio. Nosotros hemos ayudado en algunos casos así, donde la gente es perseguida y realmente no puede regresar. Hay leyes internacionales que regulan estos casos. Déjenme ver qué podemos hacer. Voy a llamar a una abogada mía ahorita que estoy recordando. Ay, ves, amiga, todo va a salir bien. Cálmate, ya lo peor pasó. Cálmate. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.